los más finos de los Moru y los Abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo tenía un color muy bonito, era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo, lo subieron a la sierra para iniciar su aventura. Ganó en Bavía, Cora y Huepa, Arispe y en Moctezuma, al alazán más ligero de los caballos de Osuna. Ganó por todo el país y la Unión Americana. Para regresar Hermosillo ganó al venado de Kansas, al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos de mente conocedora que media doce cuartas de la crin hasta la cola, el ejemplar más bonito que ha conocido Sonora. Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida. Amarraron la carrera para un 13 de diciembre. Siempre tiraba a rajar el dueño del oriente. Hoy mi hacienda los capomos contra todo lo que tienes. Jorge le aceptó la apuesta porque nunca se rajaba, pero al abrirse las trampas su yegua se adelantaba y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja. Le llamaban el profeta por venir de Tierra Santa, nunca pensó que en la sierra una yegua le ganara, menos